Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Días atrás, el diario Página 12 publicó una excelente nota, a mi modo de ver, de Emir Sader, que lleva por título La contraofensiva global de la derecha. Le leo dos o tres parrafitos para entrar en tema. Comienza diciendo el artículo que América Latina ha sido el escenario privilegiado de ofensivas de la derecha porque es la región del mundo donde la derecha ha quedado más desplazada. Ha perdido sucesivas elecciones en los países con gobiernos progresistas y pasó a apelar a intentos de desestabilización política, valiéndose de su elemento más fuerte, del monopolio privado de los medios de comunicación. Cuando llegan las elecciones, dice Emir Sader, la derecha se juega por entero intentando ganar, como fueron los casos recientes de Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, y como ocurre actualmente en Argentina y en Venezuela. Acumulando nuevas derrotas, la derecha pasa a poner en práctica planes de desestabilización política, como son los casos actuales en Brasil, Ecuador y Bolivia. La nota termina diciendo: todo lo que se hace en Grecia y España representa el capítulo europeo de la contraofensiva conservadora global, que tiene en América Latina su epicentro, porque es en esa región que el modelo neoliberal es más fuertemente cuestionado. Frente a la fragilidad del modelo neoliberal, la derecha reacciona con intentos de desestabilización de gobiernos que ponen en jaque a su modelo, pero también con bloqueos a las nuevas posibilidades de construcción de alternativas. ¿Le suena algo parecido o familiar con lo que está ocurriendo por estos días en la República Argentina, después de las elecciones en Tucumán? ¿Le suena parecido con la aparición en público de todo el arco opositor que reclama de aquí al 25 de octubre modificar las pautas, las normas, las modalidades para el voto de la ciudadanía? Indudablemente, lo que está pasando en nuestro país, esta ofensiva brutal, antirrepublicana, a pesar de su discurso reiterado de defensa de la Constitución y de las leyes, por parte del arco opositor que encabeza la expresión más clara, más nítida, más contundente de la derecha, a través de Mauricio Macri, uno de los candidatos a la presidencia de la República, evidencia que frente a los triunfos reiterados del Frente para la Victoria, no aceptan la derrota, no aceptan la posibilidad de que el próximo gobierno, elegido por la voluntad popular, sea quien tenga a su cargo la continuidad, a su manera, por cierto, del proyecto nacional popular democrático iniciado en el año 2003. Las denuncias en cuanto a fraude, que además se venían preparando unas semanas antes del comicio, la convocatoria que se hizo a colmar por parte del arco opositor la Plaza San Martín en la provincia de Tucumán, las medidas que se preveían para, indudablemente, lograr que esas elecciones fueran declaradas nulas, que se abran todas las urnas, que hubo, dicen, denuncias de fraude que nunca se formalizaron ante la justicia electoral, forman parte en la Argentina del capítulo local de esta contraofensiva global de la derecha. Si no lo vemos así, si no se entiende en toda esa dimensión, indudablemente, corremos el riesgo de repetir viejas historias que no significarían otra cosa que la interrupción de procesos esperanzadores en los cuales hemos logrado avanzar en un proyecto de país con inclusión plena, con desarrollo económico, con autonomía y con una postura clara, independiente, soberana frente al resto del mundo. Hay que estar alertas, vigilantes y, sobre todo, defender con todos los argumentos y todos los recursos necesarios esta joven democracia que apenas está cumpliendo 32 años de vida consecutiva. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa. Este es el número 240, el doble de 120 que venimos compartiendo en este sexto año consecutivo con Liliana Carpenzano, que además de los auriculares tiene puesta una suerte de pañoleta tipo española. No, no es española. Es hindú. Ah, hindú. Edgardo. Uy, disculpen la ignorancia. Y vamos al grano con nuestro temario de hoy. Este miércoles se conmemora, como es habitual, el Día de la Industria. Y en un año muy particular viene para hablar de la situación de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, Emilio Katz, que es tesorero de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. María Isabel Granda y Larco esta semana estaría cumpliendo 95 años si la parca no se lo hubiese llevado en 1983. No saben de quién hablamos, seguro que sí, y seguro también que cantó varias de sus canciones. En un ratito le contamos más. Ana Grondona analiza desde su mirada particularmente aguda, sociológica, las noticias nuestras de cada día que, bueno, desgraciadamente vienen llenas de pescado podrido por estas horas en vísperas de las elecciones del 25 de octubre. Y nuestras compañeras Mariana Anzorena y Marta Gaitán de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador nos van a hablar sobre la importancia de la lactancia materna. Y vamos a hacer un repaso sobre el debate que continúa desarrollándose en torno de la nueva Ley Federal de las Culturas. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la historia de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. Ante la quiebra de la empresa industrial Isaco, una de las fábricas de autopartes más importantes del país, sus trabajadores no dudaron en tomar las riendas y volver a hacerla funcionar. En sus mejores momentos, la metalúrgica que proveía a las principales firmas de automóviles llegó a contar con unos 300 trabajadores entre ingenieros, técnicos, matriceros, operarios y administrativos. La caída de la empresa comenzó en los 90, cuando algunos automotrices decidieron fabricar sus piezas en Brasil. Luego se sumó que algunos modelos de automóviles, para los que Isaco fabricaba piezas, salieron del mercado. Ante esta situación, los antiguos dueños comenzaron a despedir a buena parte del personal, suspender a otra parte e iniciaron un proceso de vaciamiento que culminó con la quiebra en el año 2002. Enrique Iriarte es obrero metalúrgico y trabajaba en la empresa Isaco. Mientras nosotros estábamos suspendidos, ellos vivieron las fábricas, que es donde todavía hoy día están. Digamos que una parte de ellos la tienen hoy día, no los dueños, sino los hijos. Un arreglo con la sindicatura, ellos antes de que quiebre la fábrica ya habían hecho otra fábrica con otro nombre que se llamaba Autocom. A pesar de que la fábrica estaba quebrada, ellos seguían trabajando acá. ¿Qué hacían? Hacían las piezas y las llevaban a la vuelta, que es donde está Autocom hoy todavía, y las armaban ahí. Entonces ellos ya habían llevado máquinas para otro lado y habían hecho un vaciamiento interno. ¿Cómo hicieron ellos? Cerraron puertas acá y vivieron como si esto fuera una casa de familia. Yo me fui de vacaciones, cuando volví, mi mujer me cerró el comedor y la cocina y se quedó con el living, el baño, todo eso lo que hicieron acá. Ante ese vaciamiento, la primera medida que tomaron los operarios fue instalar una carpa en la puerta de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ballester. Al no encontrar respuesta a sus reclamos, asesorados por el Movimiento de Empresas Recuperadas, decidieron tomar la fábrica para evitar que los antiguos dueños continuaran llevándose máquinas, matrices, es decir, que la planta quedara totalmente desmantelada. También decidieron conformar la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre. Seguimos escuchando a Enrique Iriarte, que ahora es presidente de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre. Hicimos una carpa acá, que hay una pequeña horchada acá en la fábrica, y ahí estábamos, tuvimos una semana, y bueno, hasta que decidimos el 19 de diciembre tomar la fábrica por la fuerza. Bueno, entraron los compañeros que venían a trabajar, los tres compañeros que eran mayormente supervisores o gente de mucha confianza de ellos. Nosotros entramos junto con ellos. Y ahí tomamos la fábrica y entramos tres compañeros y después entró el grueso de la fábrica, los compañeros que estaban afuera, que éramos alrededor de 20. Y de ahí, de ese día hasta el día de hoy, no nos fuimos nunca más de la fábrica. Quedábamos acá dentro de fábrica, día y noche quedábamos. De a poco, los trabajadores de la cooperativa 19 de diciembre fueron poniendo en marcha la fábrica. Para darle difusión a la situación que estaban atravesando, realizaron un festival e invitaron a todo el barrio a participar. Esta iniciativa les permitió a los asociados metalúrgicos contar con el apoyo de vecinos y de otras organizaciones y movimientos sociales. Con los fondos recaudados pudieron cubrir los primeros gastos y comprar algunos materiales e insumos. Y bueno, este material nosotros hicimos repuesto y lo vendimos para poder empezar a hacer una cadena, digamos, y también ir a La Plata a tramitar ya el tema de la expropiación, porque cuando nosotros tomamos la fábrica, el síndico nos llama y nos dice: ¿cómo es que tomamos la fábrica si nos metemos en la sociedad ajena? Y nosotros le contestamos que nosotros tomamos la fábrica porque acá se estaban robando todo. Y el juez nos da la fábrica en tenencia, en cuidado de la fábrica. No podíamos abrir la fábrica, no podíamos hacer nada, pero nosotros de a poquito fuimos haciendo, con la abogada que teníamos, ella nos hacía: vamos a ir haciendo de a poquito, vamos a abrir esto, vamos a abrir aquello, total, no. Y así de a poquito fuimos. Y nos iniciamos la producción con lo que teníamos y después con compañeros que estaban acá, que habían sido nuestros compañeros que estaban en otra fábrica, esa gente nos dio trabajo de su fábrica y hasta el día de hoy nos está dando trabajo. La Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre fabrica alzacristales para automóviles, frenos, cierres de capot y de baúl, correderas de asientos y ganchos de seguridad para ruedas de auxilio, entre otras autopartes que utilizan firmas terminales automotrices y también para comercializar en el mercado de repuestos. Cuando el trabajo baja, los cooperativistas se la rebuscan confeccionando partes de productos de línea blanca y también pie de ventiladores, escaleras domésticas y comerciales, pinzas magnéticas, cortafierros y palas, entre otras manufacturas de diseño propio. Nosotros, por ejemplo, cuando hubo bajón en la automotriz, tenemos otras piezas que las suplen, que son parte de cocina, parte de heladera. Y después acá nosotros hacemos el trabajo que se pueda conseguir. Con las máquinas que tenemos nosotros, podemos hacer todo lo que es estampado en frío de chapa y corte en guillotina. Tenemos matricería que se hacen matrices también, así que tenemos trabajo. Actualmente la cooperativa está fabricando bancos exteriores que serán instalados en el predio de la Universidad Nacional de San Martín. También diseñan y producen diferentes elementos y dispositivos a pedido. La especialización, el desarrollo, la innovación y la experiencia les permite a los 26 asociados de la cooperativa de Villa Ballester tomar permanentemente nuevos desafíos. Estamos funcionando, esta fábrica es totalmente independiente. Siempre fue manejada por sus trabajadores. Acá no hay gerenciadores, acá no hay nada. Acá se vive de lo que se trabaja acá adentro. Se hace, se cobra y se reparte entre los socios. Y es muy cuidadoso en guardar dinero para poder reparar las máquinas. Por ejemplo, el otro día reparamos una máquina que nos salió 60.000 pesos. Así que tenemos que tener ese cuidado de no quedarnos sin dinero para poder seguir reparando las máquinas. Enrique Iriarte, presidente de la cooperativa, mantiene la función que cumplía en la antigua empresa. Trabaja en la línea de producción. En ese área, el metalúrgico se encarga de cambiar las matrices y ahora sumó la tarea vinculada al trato con los proveedores y los clientes. Todos los asociados de la cooperativa 19 de diciembre comprendieron que la mejor manera de consolidar el emprendimiento y crecer es a través del compromiso con el proyecto en todos los aspectos, tanto desde lo estrictamente laboral como desde la gestión cooperativa. También consideran que para avanzar es fundamental involucrarse en la competitividad empresarial. Acá ganamos todos iguales y hay compañeros que piden préstamo y se les da, hay compañeros que se han hecho la casa, hay dos compañeros que se hicieron la casa, la cooperativa les presta el dinero y ellos lo devuelven por quincena. Somos monotributistas, nos pagamos sin seguro, nos compramos la ropa, facturamos con IVA, estamos totalmente dentro de lo que es la legalidad de una fábrica, digamos, privada, porque es así. Nosotros somos una cooperativa, nosotros tenemos que luchar con esto también con las empresas privadas, porque cuando nos dan el trabajo, no, ustedes son unos muchachos que que recuperaban una fábrica y salieron de abajo. No, a nosotros nos toca como cualquiera. Entonces, tenemos que aprender esas cosas también, a manejar a nuestra economía y discutir los precios con las empresas del capitalismo. Como una forma de devolverle a la comunidad y las organizaciones la ayuda que recibieron en los momentos difíciles, desde algunos años los cooperativistas decidieron poner en marcha un bachillerato popular con título oficial. Este surgió de la articulación entre la Cooperativa 19 de Diciembre y la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, CEIP. A esta propuesta educativa asisten, en su mayoría, chicos y chicas del barrio que quieren terminar sus estudios. Acá hay un bachillerato que funciona. En la misma fábrica, eso se fue. Se decidió entre todos poner eso porque el barrio acá nos ayudó muchísimo. Cuando nosotros estábamos en una carpa ahí afuera, el barrio era el que nos traía para comer porque nosotros no teníamos trabajo, no teníamos dónde sacar nuestro sustento. No solo eso, sino que nos dejaba pasar a sus baños porque nosotros no podíamos entrar a la fábrica. Así que hoy día funciona un bachillerato que ya van a ser 10 años y que van más de 100 chicos, y la fábrica que está funcionando no dejó nunca de funcionar, y más ahora que tenemos mucho trabajo. Como sucede con todas las empresas y fábricas recuperadas, uno de los mayores obstáculos que tiene la cooperativa 19 de diciembre es la falta de crédito, y el fantasma más temido es el desalojo. Lo que sucede es que hasta que la justicia no ordene la expropiación definitiva, los asociados no son dueños ni del inmueble ni de las maquinarias. Mientras tanto, los metalúrgicos apuestan a la articulación con otras empresas recuperadas, cooperativas, movimientos y organismos vinculados a la economía social y solidaria. El anhelo mayor es incorporar nuevos asociados al proyecto colectivo y comprar más herramientas, maquinarias y elementos de trabajo para poder incrementar la producción y consolidarse como empresa autogestionada. Nosotros, todo lo que se ha conseguido acá, se ha conseguido con la lucha. Así que nosotros seguimos funcionando y queremos seguir trabajando. Y que se incorpore más gente. Y si mañana yo no estoy, que lo siga su compañero. Esa es la realidad de la 19 de diciembre. Semana tras semana no dejan de entusiasmarnos las historias de cooperativistas que en todo el país encontraron en la economía social y solidaria la forma de generarse un trabajo realmente digno. Si usted quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo 19 de diciembre, puede ingresar a su página de internet. Tome nota: www.coop19dediciembre.com.ar, donde además de consultar los productos que elaboran, se pueden poner en contacto con los cooperativistas. Se lo reitero: www.coop19dediciembre.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Durante 2014, el Partido de los Trabajadores de Brasil logró su cuarta victoria consecutiva en las elecciones presidenciales, obteniendo un nuevo mandato para Dilma Rousseff. Sin embargo, el primer semestre de 2015 se caracterizó por una política de ofensiva de la élite de aquel país contra tres objetivos. El PT en su conjunto, la propia Dilma, tras la búsqueda de un posible impeachment que la eyecte de Plan Alto, y la expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cuáles son los elementos principales para comprender el actual momento político, social y económico que vive Brasil? El país vive una antesala de golpe blando, tal como destacan algunos analistas. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación hegemónicos o Globo y Folha de Sao Paulo? Frente a los intentos de restauración conservadora, ¿por qué Lula, aún frente a estos nuevos embates, sigue siendo el expresidente mejor valorado del país? Todas estas preguntas y más van a ser planteadas en el Conversatorio Brasil, ofensiva desestabilizadora contra el PT, golpe blando a Dilma y Lula. Los panelistas serán Atilio Borón, doctor en Ciencias Sociales, director PLED, Marcelo Falac, editor de Internacionales de Ámbito Financiero, Federico Vázquez, director de Radio Nacional Rock, Amílcar Salas Oronio, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, y Mariano Fraschini, doctor en Ciencia Política, coeditor de Arte Política.

ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Extrañaré la rumia de mi sueño y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, si ustedes acaban de sintonizar nuestro programa, el número 240, les comento que ya pasó el editorial, el informe sobre la cooperativa de trabajo 19 de diciembre, a cargo, como es habitual, de Silvia Porritelli. También le rendimos un tributo a la memoria de Chabuca Granda, una granda y grande. Pero antes de continuar y con una inevitable emoción, quiero rendir un homenaje a un querido amigo, un compañero, con el cual hemos trabajado muchísimos años aquí en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y que nos abandonó, nos dejó definitivamente el miércoles pasado. Me refiero a mi querido amigo Mario José Gravipker, que fue director editorial de un sello magnífico que el Instituto ha creado hace algo más de 20 años. Me refiero a las ediciones Desde la Gente. Mario José ha sido un trabajador infatigable, hombre de gran cultura, memoria prodigiosa, una vida consagrada a la difusión de los mejores ideales transformadores de la sociedad. Ha consagrado esfuerzo, tiempo, viajes, justamente a la contribución a los proyectos para crear sociedades más justas, solidarias, y en el último cuarto de siglo particularmente concentró su inteligencia y su energía en la editorial Desde la Gente, que durante su vida, su rol al frente de este proyecto tan importante de actividad cultural, produjo más de 200 títulos, decenas y decenas de colaboraciones de escritores de nuestro país, de América Latina y también del exterior. Por estos días recordaba un hecho realmente memorable cuando Mario José logró reunir en el Paseo La Plaza, en un acto que congregó a miles de personas, que ocuparon tres salas simultáneamente, nada menos que a dos grandes, a Juan Gelman y a Eduardo Galeano. Desde aquí entonces, a la familia de Mario, a sus hijas, sus nietas, le hacemos llegar un fuerte abrazo solidario y por supuesto nos queda la memoria de toda su obra, sus realizaciones, su bonomía, su simpatía, y le decimos, Mario José Gravipker, hasta siempre, compañero. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ana Grondona, bienvenida. Es un gusto tenerte una vez más con nosotros. Y a modo de introducción al tema que nos vas a comentar, al análisis de la realidad, por estos días, leyendo los diarios, casi todos los diarios, mirando la televisión, los programas oficialistas y los que están en el sentido opuesto, me estaba acordando de aquella expresión tan simpática de Néstor Kirchner cuando dijo: ¿estás nervioso, Clarín? Bueno, parece que por estos días están nerviosos Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, en fin, todo el arco opositor. Un nerviosismo que pareciera provenir de los avances, de los triunfos sucesivos del Frente para la Victoria en las elecciones que tienen lugar en distintos distritos. Y bueno, ahora te vamos a pedir que nos ayudes a entender un poco más esta complejísima realidad de la Argentina contemporánea. Buenas, ¿qué tal a todos? Está muy difícil, ¿no?, esta semana con lo que estuvo ocurriendo en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República. Me parece que hay mucha tela para cortar. Ya arrancaste, Edgardo, en la editorial, y bueno, vamos a seguir un poco también acá en la columna. Porque efectivamente esta cuestión de los nerviosismos es relevante, y además hay un intento explícito de trabajar sobre el nerviosismo de la población, de la ciudadanía, producir temor, producir zozobra, ansiedad, etcétera. En primer lugar, me gustó mucho una columna de esta semana de Martín Granovsky, con quien suelo tener muchas coincidencias, que subrayó la necesidad de hacerse cargo. Exactamente. Porque justamente, como sabemos que es un modus operandi que está circulando a nivel global y también en América Latina, hay que estar muy advertido respecto de las provocaciones y hay que actuar con absoluta calma respecto de las manifestaciones populares. Y por eso me parece que lo primero que yo quiero decir es que la represión no se justifica en ningún caso. Y eso me parece que es un buen punto de partida. Y desde acá la repudiamos, por cierto. Absolutamente. Me parece que una vez dicho eso, y dicho eso enfáticamente, lo que hay que señalar es que justamente se trata de un modus operandi que hay que desmontar, que hay que comprender, pero también hay que hacerse cargo, si, para usar la misma expresión, de que a pesar de todos los intereses que confluyen en ese modus operandi, que tienen que ver con la intención de direccionar a la población hacia ciertas hipótesis, cierto estado de alerta, cierta zozobra, a pesar de, digamos, de que ahí hay manos y mentes que están pensando en esta cuestión, para muchos actores de la sociedad civil esto es vivido como una realidad. Es decir, tiene consecuencias muy concretas en cómo mucha gente experimenta los procesos electorales, y eso me parece que es quizás lo más preocupante. Respecto del primer punto, este modus operandi, yo no querría redundar mucho porque fuiste muy claro en la editorial. Sí recordar una compañera que trabajó mucho tiempo en el Centro Cultural de la Cooperación, Susana Murillo, que hace muchos años describió estos mecanismos que articulan medios masivos de comunicación, que tienen su pata judicial, también tienen su articulación con sectores políticos partidarios concretos, y las redes sociales, ¿no?, generando estas pequeñas olas de malestar y haciendo algo que ha sido inusual en la historia de la Argentina y me parece que de América Latina, que es que estos espacios más conservadores, más de derecha, ocupen el espacio público. Y eso trae muchas tensiones, digamos, porque clásicamente el espacio público en general ha tenido que ver con reivindicaciones progresistas, del campo popular, con otro sentido. Entonces la pregunta es qué hacer frente a un espacio público ganado por estas posiciones que, nosotros podemos decir, responden en su articulado a pretensiones que van en contra del republicanismo, que van en contra del voto popular. A mí me parece que ha sido ejemplar lo que ha hecho la gestión kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires con las múltiples manifestaciones que, recordemos, tenían un número y una letra. Yo no me acuerdo de ninguna, pero era el 28S, ¿no?, el 14M. Bueno, hubo muchas. La última fue la de Nisman. Manifestaciones muy masivas, con gente muy enojada, cacerolazos en su momento, cuando fue la cuestión de las retenciones. Yo vivía en Barrio Norte, los viví muy de cerca. Y en todos estos casos, la actitud de la gestión kirchnerista fue sumamente clara, tanto del gobierno de Cristina, no me acuerdo si hubo alguna situación así con Néstor, de no reprimir, de que eso se desarrollara en la máxima paz, de no sentirse amenazados por eso. Y luego, en otro momento, cuando pasa un poco de tiempo, responder con otra manifestación pública, con otros contenidos, digamos, ¿no? Política. Exactamente. Y eso me parece que es clave, me parece que hay que valorar ese modo de responder al conflicto social en la escena pública puesto por estos sectores antirrepublicanos a pesar de su retórica, como decíamos antes. Me parece que hay que recuperar esa línea como modo de lidiar con esta complejidad, sin dudas, y hay que subrayar que a pesar de lo nefasto lo que ha ocurrido en Tucumán en la última semana, la invariante en el kirchnerismo ha sido otra posición respecto del conflicto en el espacio público. A mí me parece, Ana, que comparto plenamente lo que vos decís, y además de las políticas que emanen del Estado Nacional en materia de contención, en todo caso de canalización de los malestares que pueda haber en la sociedad, hay un desafío enorme para la militancia que tiene que desplegar toda su energía, su inteligencia, su capacidad de escuchar al otro, de ponerse en la piel de los demás frente a estas elecciones decisivas del 25 de octubre. Nada de perder la calma y mucho menos de responder agresivamente a todas estas formas ofensivas, ¿verdad? Absolutamente, porque no solamente están yendo en un sentido de intentar transformar un posible resultado electoral, ¿no? Jugando a cambiar el resultado electoral que parece avizorarse con cada vez mayor claridad respecto a la elección presidencial que vamos a tener todos en el mes de octubre. Más allá de querer incidir en ese resultado, lo que me parece que es claro es que hay una estrategia, además, a mediano plazo, de deslegitimar el futuro gobierno de Scioli. Digamos, incluso esto no hay que perderlo de vista. Quizás la cuenta ya está hecha, el escenario electoral parece bastante adverso para otra alternativa. Entonces la apuesta será a establecer un clima: en la Argentina hay fraude, en América Latina hay fraude, etcétera. Frente a esto estoy de acuerdo. El rol de la militancia es clave y responder con toda la creatividad que sabemos que pueden tener para explicar a la gente de a pie, que insisto, puede vivir estos climas como reales, explicar con toda la paciencia y con la claridad que se pueda, que verdaderamente plantear los fraudes como posibilidad, como se está haciendo, es absurdo. Y eso hay que tener mucha calma y poder explicarlo, porque los fantasmas, el problema que tienen es que efectivamente asustan. Indudablemente asustan mucho, provocan determinados estados de ánimo que pretende la derecha concentrada traducir en una actitud frente a las urnas el 25 de octubre. Y me parece muy sensato esto que vos decís en el sentido de advertir que esta coalición conservadora, destituyente, desestabilizadora, pretende que, aún en el caso, como es de esperar, que triunfe Daniel Scioli y Carlos Zanini en la fórmula presidencial en el mes de octubre, quede la imagen, la sensación de que es un gobierno que carece de legitimidad. Absolutamente. Tenemos que estar entonces muy atentos a estas cuestiones. Es así, Ana. Y por supuesto, desde este lugar, desde nuestro micrófono, modestamente habremos de intentar la contribución para quitar esos fantasmas, para ayudar a tener un poco más de claridad y para calmar los estados de ánimo de la ciudadanía, que es quien definitivamente va a resolver este conflicto. Como es habitual, nos despedimos con un beso, un abrazo, un apretón de manos y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La mesa lleva el nombre de la terapia del oficio desde la economía social, posibles caminos para el abordaje en salud mental y en el consumo problemático de sustancias. En el marco del número 11 de la revista OSERA, Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, la idea es analizar a las cooperativas en los márgenes. Por esta razón se presenta esta mesa debate cuyo objetivo es reflexionar en torno a algunas experiencias vinculadas a los abordajes terapéuticos en personas con consumo problemático de sustancias o que padecen problemas de salud mental. La particularidad de estos dispositivos es que todos toman como eje fundamental el trabajo en el marco de la economía social. Consideran el trabajo cooperativo como una instancia imprescindible en el proceso terapéutico y de recuperación. Los panelistas serán Carlos Pisaco, director del Programa de Apoyo a la Inserción Social Laboral de la CEDRONAR, el licenciado José Ignacio Loigori y el doctor Bernardo Oquita, coordinadores del emprendimiento Molineros del Borda, Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Tiburcio Borda. La licenciada Lucía Pardo, secretaria de la cooperativa AUPA, acompañantes de usuarios de Paco y representantes del Hogar de Cristo, organizado por Curas Villeros. La mesa estará coordinada por la licenciada Cecilia Caloguay, investigadora del Centro Cultural y docente de la UBA. El encuentro será este viernes a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sabemos que a mitad de semana en el Centro Cultural hay tango de miércoles. Esta semana se presentará Pampa Trash. Tango, folclore, cumbia, rock y música académica se funden en una síntesis de épocas, estilos y estéticas pasadas con sabor a futuro. Los integrantes de Pampa Trash son Nicolás Toñola, bandoneón y dirección musical, Ernesto Herrera, guitarra eléctrica, Pedro Cruz, piano y teclados, Lucas Monroe, bajo, Pedro Biau, batería. Pampa Trash se presenta este miércoles a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 70 pesos. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Bueno, acá estamos con Mariana en nuestra columna de género, que auspiciada por la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué nos vas a traer hoy? Mira, hoy vamos a tener una corresponsal desde la provincia de Córdoba. Más precisamente vamos a estar en diálogo con Marta Gaitán, que además es la presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pero en esta oportunidad Marta participó de una actividad allá en Córdoba el pasado lunes. Una actividad que organizó la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. La temática es en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Les contamos a nuestros oyentes que en más de 177 países se celebra durante esta semana, del 1 al 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entonces, Marta estuvo allí, fue a cubrir esta actividad, así que ella nos va a contar de qué se trató. Bueno, muy bien. Y la tenemos en línea, Marta, entonces. Marta, estás allí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariana, Liliana, toda nuestra audiencia del programa Desde la Gente. Es un verdadero gusto y placer estar hoy desde aquí, desde el centro del país, contándoles cuáles son las actividades, qué está pasando en materia de avances de género. Genial, Marta. Contanos entonces, contanos de qué se trató esta actividad. Sí, les cuento, compañeras, que la Oficina de la Mujer de AGEP es una oficina cercana a la filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque nosotras acá en la economía social y solidaria en nuestro territorio derivamos siempre tanto atención al ciudadano como a esta oficina o equipo interdisciplinario todas las cuestiones que creemos que deben ser tratadas por especialistas, como lo son ellas. Y entonces en las reuniones que tenemos en el foro judicial, en la mesa de derechos humanos y también en las actividades que viene haciendo la Secretaría de Género desde el centro del país, nos van contando estos pequeños avances, algunos retrocesos, Y también me gustaría al final darles una muy buena noticia que tenemos en nuestro propio movimiento. Ah, bueno. Bueno, viene con todo esto. Sí, amigo. Bueno, y hablando entonces de estas actividades, se produjo esta específicamente el pasado lunes 24 de agosto, donde el lema, en cuanto a la charla, porque fue una muestra fotográfica y una charla, debate, donde el tema era amamantar y trabajar, derecho y responsabilidad, ¿es así? Sí, sí. La licenciada en nutrición y agente de salud Viviana Lorenzo, junto con la abogada, aparte de judicial y madre lactante, además de la mesa de judiciales, Evangelina Nieto, estuvieron allí charlando y debatiendo con una concurrencia de agentes de salud y varios hombres, y brindándonos esta muestra fotográfica que están madres amamantando en plena vía pública, en La Cañada, por ejemplo, en el histórico centro jesuita, en el borde de una calle, en lugares de los más insólitos. Así que, bajo el lema, como vos lo dijiste, de esta muestra, amamantar, compromisos de todos, se hablaron sobre los derechos que están internacionalmente garantizadas por la Organización Mundial de la Salud, por la OIT, por UNICEF, por la Convención de los Derechos del Niño, Niñas, y también recomendados, por supuesto, por la Constitución Nacional nuestra, y que lo tomamos con también de manera sindical, es un derecho que las compañeras tratan de informar a todas para que conozcan y lo ejerzan, por supuesto. Hola Marta, Liliana soy. Relación a eso, hay un horario de lactancia para las madres, ¿no es cierto? Hay una jornada reducida para las mamás que están... Exactamente, son dos medias horas en la jornada laboral que pueden disponer en el momento que ellas lo necesiten. Todas las mujeres sabemos que es un estado donde nos sube fiebre, estamos intranquilas, claro. Y bueno, en realidad es un derecho también, y decide la mamá amamantar o no, como también el derecho de ser madre, pero si está dispuesta, tanto las empresas públicas o privadas como el Estado debiera ayudarlas, y por supuesto el entorno familiar, a que lo hagan en un marco saludable para ellas, y por supuesto los trabajadores de salud hablan de una recomendación médica y un interés público a tutelar, ya que se trata nada menos y nada más que de una salud a ser alimentado de manera no comercial o de forma natural, digamos. Sería interesante en este caso, que... los antecedentes de este proyecto, que se empezó a aplicar desde junio de este año aquí en Córdoba, en las mujeres judiciales, es un proyecto federal que intenta construir estructuras que posibiliten la igualdad laboral en las mujeres judiciales. Y en base a una encuesta anónimo que hicieron sobre el espacio de la mujer, preguntando qué pasaba en el periodo de lactancia en el ámbito licencias, entre la licencia y lo laboral, concluyeron que era un factor que favorece ampliamente el hacer uso y crear estos espacios para la lactancia. Uh-huh. Que si quieren les cuento más o menos de qué se trata. Sí, porque una de las cuestiones es la importancia en la implementación y beneficios del uso de estos lactarios en los entornos laborales, que muy poco se ven. Es verdad. Aquí en Córdoba, por ejemplo, solamente hay dos. Y una empresa grande de una tarjeta de un color, uh-huh, ha incorporado cada dos pisos estos lactarios, que son ambientes acondicionados para la extracción y conservación de la leche materna, y que hace que la mamá encuentre un lugar tranquilo, con privacidad, comodidad, y no tenga que ir al baño, a la cocina o a un lugar que no cumple con las normas mínimas de higiene, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, de esa manera puede continuar, al otro día puede dejarle a su bebé la leche que se ha extraído y continuar luego de los 5 meses de su licencia, en caso de la función pública, seguir un periodo hasta completar, que puede ser complementario, hasta los 2 años de edad, según se recomienda. Perfecto. Y Marta, ¿cuál es la sorpresa que nos dijiste hace un ratito? Ah, bueno. Gratamente, las compañeras del Banco Credicop me acaban de informar que he recibido una circular donde dice que en respuesta a una solicitud, la dirección del banco dispuso la implementación del programa Espacios Amigos de la Lactancia Materna y que promueve estas políticas del Ministerio de Salud de la Nación, adecuándose a la ley 26.873 y, por supuesto, considerando que esta propuesta compromete al movimiento con quienes transcurren esta etapa trascendente en sus vidas, dice, uh-huh. y al generar un espacio para poder extraer leche y guardarla en condiciones óptimas para ser utilizada posteriormente. Así que, bueno, esto está firmado por el gerente general del Banco Cooperativo y el señor Horacio Escovich, gerente de Recursos Humanos, por lo cual en una reunión como las habituales que tenemos, las compañeras esta medida que es aparte de la hora que por derecho les corresponde de lactancia. Buenísima Excelente noticia, Marta, muy buena noticia. Perfecto, bueno, buenísimo. ¿Ven que todo esto sirve? La lucha sirve porque se ve, en definitiva, en hechos concretos. Pero sí. Seguro. Marta, te agradecemos muchísimo tu aporte, muchas gracias por esta cobertura y, bueno, nos encontramos la próxima con más noticias desde Córdoba, por supuesto. Muchas gracias, compañera, felicitaciones y esperamos seguir contándoles cosas desde aquí, desde el centro del país. Te mandamos un abrazo. Chau, Marta. Igualmente. Y nosotros nos vamos, Lili. Vamos a cerrar, como siempre, nuestra columna y, como siempre lo hacemos, con un tema música. En este caso, se llama Canción de Cuna. El tema es de Ciro. En este caso, cantada por Ciro y los Persas, pero es un tema de los Piojos. Es bellísimo ese tema. Así que, qué mejor despedirnos con esta hermosísima canción. Muchas gracias, Mariana. Chau. Chau. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr. Más todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel, todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Tiempo, vamos a besar la nieve y vamos a volar, vamos a besar. este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Le pedí al Señor que me diera un amor que pensé sería tan profundo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya estamos transitando la última media hora de este programa Desde la Gente, que va por su sexta temporada consecutiva. Y además, este es el número 240. Si usted acaba de sintonizar nuestra emisión, le comentamos que hemos hablado de Chabuca Granda, de la importancia de la lactancia materna. También hemos vivido la experiencia de la cooperativa 19 de diciembre y además hicimos un repaso, como corresponde, como lo hacemos habitualmente, por la política nacional. Nos queda pendiente en el resto del programa una charla con Emilio Katz de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, dirigente que ya se está acomodando en nuestra mesa de trabajo. Y para cerrar, hablaremos de cultura. Pero antes de todo eso, Edgardo, un par de informaciones. Como nuestros oyentes saben, desde marzo de este año se vienen realizando los foros de debate por una ley nacional de la economía social y solidaria. Arrancaron en Sunchales, provincia de Santa Fe, como dijimos, allá por marzo, y días atrás se llevó a cabo el número 26 en la ciudad de Ushuaia. Así es, Liliana. En la ciudad más austral del país, también, recordemos, se habló y se debatió sobre cooperativismo y mutualismo. Y allí, entre las muchas propuestas que surgieron, hay que señalar una que tiene que ver con la situación geográfica de Tierra del Fuego. Recordemos que el único acceso de vehículos entre la isla y el continente es el paso fronterizo por Chile, lo cual implica altos costos impositivos. Y por ese motivo, los cooperativistas fueguinos propusieron incluir en la nueva ley, en la Ley Federal de Cooperativas y Mutuales, la creación de un flete social para que el sector ayude a reducir los costos en la isla fueguina para enviar y recibir insumos por parte de las cooperativas y las mutuales. Una propuesta por demás atendible. Y que ojalá que se lleve a la práctica. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como anunciamos al inicio de esta emisión de nuestro programa, ya está en el estudio, nos acompaña Emilio Katz, que es el tesorero de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Emilio, un gusto, bienvenido a nuestro estudio. Lo mismo para mí, es un placer estar con ustedes. Por cierto, el tema que nos ocupa tiene que ver con el Día de la Industria, que se va a celebrar el próximo miércoles 2 de septiembre. Y como siempre, en esta fecha es importante hacer una referencia al estado actual de la pequeña y mediana empresa, las políticas que despliega el Estado Nacional en la materia, y al mismo tiempo también intercambiar opiniones sobre algunos anuncios de candidatos presidenciales que dicen que, en el caso de asumir, el 10 de diciembre próximo van a liberar el mercado, digamos que van a volver aquella imagen que está grabada tristemente en nuestra memoria, en nuestras retinas, del personaje que se sentaba en la silla hecha en la Argentina y que la silla se desmembraba porque había que competir o dar lugar a que venga la silla del exterior. Seguramente lo recordarás. Claro, claro, lo tengo presente, sí. Bueno, pero sobre todo nos interesa mucho la opinión de APYME como parte de esta celebración o conmemoración del Día de la Industria. Bueno, este Día de la Industria se va a celebrar en un momento muy especial. Está en medio de la confrontación electoral por ver qué país quieren los argentinos para su futuro. Cuando hablamos de qué país quieren los argentinos para su futuro, también está implicada qué desarrollo industrial o qué estructura industrial se necesita encarar para que esa aspiración de muchos argentinos de vivir en un país mejor se pueda hacer realidad. Entonces, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, desde APYME, nosotros tenemos bien claro a dónde ubicarnos, en qué vereda ubicarnos, porque la confrontación que se da en el plano político es históricamente se viene dando en el plano económico, donde la industria se manifiesta en dos formas distintas. Es decir, tenemos un sector que es el poder económico, que es la industria concentrada, que son aquellos empresarios o empresas que tienen la posibilidad de fijar precios, tienen un poder monopólico, está en gran medida extranjerizada y en consecuencia generan grandes problemas, y ese poder económico en estas elecciones quiere unirse a obtener el poder político. Y frente a eso nosotros nos ubicamos en la vereda opuesta, la vereda de un crecimiento industrial que sirva para generar mayor empleo, para donde la inversión esté al servicio, digamos, de la satisfacción de las necesidades y no que se transformen en dólares que finalmente se fugan al exterior. Es decir, hay dos modelos económicos, dos modelos industriales, y nosotros estamos en uno de ellos, totalmente identificados con lo que ha venido sucediendo en estos 12 años, porque, digamos, las políticas del neoliberalismo que se manifestaron en el plano de la industria en los años 90, bueno, generaron una hecatombe dentro de la industria que hasta ese momento se había desarrollado hasta cierto grado. En estos 12 años se empezó a recuperar, a recomponer, se generaron 5 millones de nuevos empleos, las pymes empezaron a renacer de esa situación a que habían sido llevadas por esas políticas. Y son las políticas que hoy en día los distintos candidatos, que son los gerentes de ese poder económico, que son los candidatos de la oposición, pretenden revivir e instaurar con políticas de libre mercado, de dólares, que flote y que el mercado, es decir, la demanda ya sabemos, la demanda fuerte de dónde proviene. Proviene de las empresas que intentan sacar el excedente en vez de transformarlo en inversión productiva, que pretenden llevarlo al exterior, esas 4.000 cuentas que se encontraron en Suiza. Claro, sí, ese es indudablemente uno de los grandes problemas que aún pesan en la Argentina. Hay una fortuna gigantesca que está fuera de las fronteras de nuestro país, que no se ha reinvertido en generar puestos de trabajo decente. Emilio, vos hablabas de estos 12 años en los que indudablemente hubo un Estado activo, un Estado presente, con políticas públicas que ayudaron al desarrollo del mercado interno y consecuentemente a las pymes. Y en el supuesto y en el deseo de que continúe esta política, este enfoque de la política, este modelo, ¿qué faltaría, qué haría necesario, qué sería necesario para continuar reforzando el papel de las pymes, en opinión de APYME precisamente? Tenemos la problemática de la agudización de la crisis a nivel internacional que explotó en el 2008-2009 y que hoy en día sigue dando pasos de profundizarse. Es decir, lo que está pasando en China, que segunda potencia económica mundial, con un empuje, una dinámica en los últimos 20 años que sorprendían al mundo entero, en este momento se empieza a replegar hacia el mercado interno. Así es. Y eso tiene que hacernos pensar que Argentina, frente a los embates de la crisis que han afectado a países como el nuestro en su economía, pudo superar o seguir manteniendo un nivel de actividad gracias a políticas anticíclicas que se basaban en el mercado interno. Si China hoy utiliza el mercado interno como una forma de frenar las dificultades que tiene para mantener su ritmo de crecimiento, es que nosotros desacertados no estamos. Estamos hablando de la potencia más dinámica en cuanto a crecimiento económico. Y en ese sentido las pymes jugamos un gran papel. Dentro del mercado interno, las pymes producimos fundamentalmente para el mercado interno. Somos las generadoras fundamentales del empleo en la Argentina. en el segundo trimestre de este año, Argentina ha llegado a un 6,6% de desocupación. Y eso es un éxito de las políticas anticíclicas que han permitido, en medio de ese ahondamiento de la crisis, mantener ese nivel de actividad y de empleo. Nosotros pretendemos que hay montones de trabas que traban a las pymes y traban al desarrollo industrial de la Argentina y que tendrían que encararse como... porque es tan fuerte el conflicto, digamos, con el polo económico dominante, que si uno no encara a fondo las medidas que hacen falta para seguir avanzando, nos va a resultar muy difícil mantener lo que hemos conseguido. Ahora, por ejemplo, el Banco Central, que a partir de la reforma de su Carta Orgánica ha tenido y tiene un papel más protagónico, no solamente en la defensa de la moneda, que es uno de sus objetivos, sino también en incidir para mantener esa posibilidad de las medidas anticíclicas. Una de ellas es el crédito de inversión productiva con una tasa, con un grado de subsidio importante. ¿Esto ustedes cómo lo han recibido? ¿Ha sido beneficioso para el sector? ¿Lo han tomado? Bueno, nosotros tenemos que analizar que... el espectro de las pymes es bastante amplio. Nosotros, si hablamos, digamos, a números redondos, de 1 millón de pymes en la Argentina, podemos decir que 600.000 pymes ocupan de 1 a 10 empleados. Y en consecuencia, el tema de la inversión productiva se hace que está orientado, digamos, a la inversión en tecnología, en nuevas máquinas, etcétera. Las pymes naturalmente producen con mano de obra intensiva y poco capital intensivo, porque esa es su razón de origen. Nacen desde el pie, empiezan a crecer y a medida que se van desarrollando e incorporando más mano de obra, necesitan incorporar nueva tecnología para que esa mano de obra sea más eficiente. Ahora bien, si una empresa cuyo promedio, digamos, de 1 a 10, tomemos 5, tiene 5 empleados y le ofrecen un crédito subsidiado, fácil de obtener, etcétera, para inversión productiva, no siempre le es beneficioso, interesante. ¿Por qué? Porque yo analizo, digamos, una rama que conozco bien, que es el tema de la confección indumentaria. Una máquina media, digamos, para confeccionar vale 10.000 pesos. Una obrera que maneja esa máquina, más los gastos de leyes sociales, etcétera, saca 15.000 pesos por mes. Es decir, que si uno tiene 5 obreros, gasta 75.000 pesos en mano de obra y la máquina, que digamos 5 máquinas, son 50.000 pesos, que se amortizan en 5 años. Entonces, 50.000 pesos en 5 años son menos de 1.000 pesos por mes. Claro. Si le ofrecen un crédito para comprar más máquinas y no tiene más obreros, no le sirve. Entonces, nosotros hemos gestionado ante el Banco Central para que el análisis sea de las medidas permitan que éstas sean mucho más eficientes que lo que nosotros planteamos siempre, el tema de segmentar el la análisis. La segmentación, claro. Entonces, si uno no contempla 600.000 empresas que tienen una problemática que no les resulta interesante ese crédito tendría que reestudiarse para que llegue de manera distinta a los distintos rubros. Es lo que está pasando con el campo. En este momento se está corrigiendo medidas orientadas hacia el pequeño y mediano productor. Claro. Y eso genera, digamos, la posibilidad de una mayor participación de los sectores de pequeños y medianos en defensa de estas políticas. Sí. Pero no obstante eso, no es solamente ese tipo de empresas que a las cuales nosotros desde APYME pretendemos representar, sino que existen las medianas, las que tienen 50 obreros, y eso para ellos es fundamental, digamos, esos créditos, porque les permite otro tipo de productividad. Y hoy en día, bueno, el tema de la ciencia aplicada a la tecnología y la tecnología a la producción son las herramientas necesarias para que Argentina pase a crecer, a desarrollarse de otra manera. Para ir cerrando, Emilio, el candidato a presidente de la República, Daniel Scioli, candidato, como se sabe, del Frente para la Victoria, en sus discursos hace mucho hincapié en el desarrollo, en la generación de trabajo, en el apoyo a las pymes. Y en este sentido, quizás una asignatura pendiente siga siendo el tratamiento tributario para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, ¿qué plantea PYME como reivindicación? Y en todo caso, desde aquí le mandamos un mensaje al candidato para ver si lo tiene en cuenta. Bueno, suponemos que lo va a tener en cuenta porque es una constante en nuestra prédica en defensa de las pymes, que no se puede tratar por igual a una gran empresa y a una pequeña empresa porque son dos mundos diferentes. Y entonces Argentina necesita que vayan naciendo nuevas pymes y que el rango o el monto de las tributaciones estén adaptadas, digamos, a las verdaderas posibilidades de las pymes. Las pymes se mantienen económicamente en un rango de equilibrio bastante precario porque no pueden acumular rentabilidad como para reinvertir y crecer más rápido. Tienen esa posibilidad porque históricamente Argentina estuvo basado, es decir, la industria argentina nació desde abajo, se fue desarrollando y después empezaron a venir las grandes inversiones extranjeras que nos generan un problema. Tenemos distintos aspectos que esperamos que se resuelvan con, digamos, el nuevo presidente del cual estamos hablando. Por un lado, una ley de inversiones extranjeras. Por otro lado, la modificación de la ley de entidades financieras. Y después el tema de tributario, que se contemple, digamos, las reales posibilidades de tributar que tienen las pequeñas y medianas empresas. Esperemos entonces que este mensaje de APYME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, a través de la palabra de su tesorero, Emilio Katz, con quien estamos dialogando, llegue a los candidatos, particularmente a quien tendría, se supone, la mayor chance de acceder al sillón de Rivadavia. Nos referimos a Daniel Osvaldo Scioli. Emilio, te agradecemos mucho la presencia y por tu intermedio saludamos en este Día de la Industria a todos los pequeños y medianos empresarios abnegados, generadores de empleo y de riqueza para el Producto Bruto Interno de nuestro país, aún en un contexto internacional de profunda crisis. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y estamos dispuestos a venir todas las veces que nos requieran, ¿no? Muchísimas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Atención a esta proyección. Todos los jueves de septiembre a las 21 horas se verá Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, película dirigida por Javier Robles. Hablamos de un documental centrado en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, México, donde 100 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que habían salido de allí para realizar una colecta pública y así poder viajar a la Ciudad de México, fueron atacados por fuerzas policíacas, resultando muertos 3 normalistas, más de 20 heridos y 43 secuestrados por la policía con la complicidad del ejército mexicano. La proyección irá acompañada del corto Nexik Payak de Edén Bastida Kulik y Celeste Contrati. Reitero, todos los jueves de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a $30. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sabemos que a mitad de semana en el Centro Cultural hay tango de miércoles. Esta semana se presentará Pampa Trash. Tango, folclore, cumbia, rock y música académica se funden en una síntesis de épocas, estilos y estéticas pasadas con sabor a futuro. Los integrantes de Pampa Trash son Nicolás Toñola, bandoneón y dirección musical, Ernesto Herrera, guitarra eléctrica, Pedro Cruz, piano y teclados, Lucas Monroe, bajo, Pedro Biau, batería. Pampa Trash se presenta este miércoles a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a $70. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La futura ley federal de las culturas se sigue debatiendo en todo el país. El borrador del anteproyecto establece una ley que sea concebida de y para todas las culturas, en la que el federalismo sea razón de Estado y que consagre el acceso irrestricto a los derechos culturales de los 40 millones de ciudadanos argentinos. A su vez, el texto preliminar define como sujetos culturales a todas las personas que habitan el territorio nacional y establece que los artistas, técnicos profesionales, hacedores y gestores culturales sean definidos por su condición de trabajadores de las culturas. El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura es una agrupación que trabaja colectivamente para ampliar los derechos, la construcción de nuevos horizontes libertarios y el desarrollo de las bases de un propósito cultural emancipador de la nación. Se trata de un encuentro de trabajo grupal con debates jurisdiccionales y sectoriales en torno, entre otros objetivos, a la sanción de una ley federal de las culturas de elaboración conjunta. Escuchamos a Luis Chino Sanjurjo, coordinador del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural. El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas nace a mediados del año 2013 como necesidad de tener una herramienta política, primero de organización del campo artístico-cultural alrededor de las diferentes problemáticas que aquejaban en la ciudad de Buenos Aires primero, y luego pudimos en todo el proceso de consolidación descubrir que no eran problemáticas exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, sino que afectan a todo el campo artístico-cultural de las grandes ciudades y de las pequeñas localidades también del país. Luego también, con la necesidad de la creación de un Ministerio de Cultura a nivel nacional que no teníamos, y también plantear la necesidad de construir una ley federal marco que pudiera contener las distintas normativas y también el archipiélago de institucionalidad que por aquel entonces y todavía hoy existía y existe. Está muy bien que estemos inmersos en la campaña electoral, pero el país no entra en pausa hasta el próximo 10 de diciembre. Sigue avanzando y creemos que este es un buen momento para reflexionar en torno a lo que entendemos por culturas, así en plural, y sobre nuestra identidad como Estado-Nación y para la propia integración de la región de América Latina y el Caribe. Estamos viviendo un momento histórico a nivel regional y mundial en el que debemos ser actores protagonistas de la construcción colectiva de un mundo nuevo, con bases de legitimidad renovadas, donde los valores de la solidaridad y la cooperación primen por sobre los valores mercantiles e individualistas. Escuchemos a Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, quien profundiza sobre este tema. Yo espero realmente que la Ley Federal de las Culturas y que nuestra ministra Teresa Parodi, que representa justamente al trabajo cultural y representa en este momento la autoridad en el Ministerio de Cultura, pueda ser la que presente en una fecha clave este año la Ley Federal de las Culturas para todos los argentinos. La futura Ley Federal de las Culturas se sigue debatiendo en todo el país. El borrador del anteproyecto establece una ley que sea concebida de y para todas las culturas, en la que el federalismo sea razón de Estado y que consagre el acceso irrestricto a los derechos culturales de los 40 millones de ciudadanos argentinos. Escuchamos ahora a Natalia Stoppani, coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Los desafíos que nos planteamos como Frente de Artistas tienen que ver con poder avanzar primero en el objetivo más inmediato y táctico, que es la ley, y luego poder seguir avanzando en la elaboración de un plan estratégico donde podamos plantear las bases de aquello que consideramos un proyecto cultural emancipador. Es una reivindicación justa e histórica poder dejar de hablar de una cultura hegemónica y dominante y sobre todo occidentalista y blanca y empezar a hablar de las culturas como una forma de visibilizar, de reconocer, de dar la voz, de que todos y todas nos sentamos mucho más identificados con eso que supuestamente somos y con lo que queremos ser. El debate sigue, claro, y sobre él volveremos todas las veces que sea necesario hasta tener una ley que atienda a todas las culturas de nuestro país y cada una de ellas tenga el necesario e indispensable apoyo del Estado. Pero ahora, Edgardo, nos vamos. Escuchá esos aplausos, escuchá esa música, es hora de ir despidiéndonos. Y si de cultura se trata, nada mejor que irnos con esta versión en vivo de León Gieco y su tema La cultura es la sonrisa. Es la sonrisa, y recordemos a José Martí cuando dijo: ser cultos para ser libres. Chao. Y hasta la semana que viene. Se queda aquí.